O sea, está bueno por eso también. Claro. Claro, es como en Windows que te divide el coso en dos, pero acá lo hacen en un desktop nuevo. Y ah, mirá, ahí Sí. abajo a la derecha tenés el Audacity, qué zarpado, boludo. Sí, pero es medio flashero, es como que no me convence del todo. Porque aprieto en otro lado y se va, no sé, tengo que averiguarlo un poco más, pero no sé si no lo estoy confirmando y solo me ponen como un placeholder. Ah, mirá. No sé, pija. Todo es una mierda. Mac es una poronga, son todos una manga de putos. Buenas, buenas, ¿cómo les va, gente? Estamos nuevamente acá en Spreadshot News. Este es el podcast número 165. Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo. Estoy como siempre con Maximiliano Carrión. ¿Cómo estás, Maxi? Así es, una vez más, un domingo de actividad cívica para todos. Hemos cumplido con la quest de ir a llevar el papelito a la urna. Y sí, hemos vuelto a nuestro respectivo cuartel central para poder no hacer un carajo a la vela y hacer jueguitos y esas cosas también. Sí, ¿por qué no? Así que nada, sí, hemos votado, hemos, no sé, hecho lo que teníamos que hacer, ponele, en realidad tengo muchas cosas que hacer, pero no va a pasar. Y domingo, vamos a agradecerle a, por ejemplo, Carlos Molina, Neko Bacchiani, Marce Orosa, Saki, que en realidad es Diego Acharri, aclaramos, Jorjor, Nahuel Bergamo, amigo mío de laburos anteriores, Lucas Ariel Guerra, Sergio Suárez y Fulanito Menganito por pasar y comentar en distintos lados en los que hemos publicado nuestro podcast a lo largo de la internet. Y Ancho también, ¿por qué no? Sí, mucha gente que está compartiendo el podcast, lo cual también agradecemos mucho. Por eso puntualmente sí, me acordé tanto de Sergio Suárez como de Fulanito Minganito, porque sé, siempre que sale el podcast, al poco tiempo lo comparten y eso sí, nos recontra sirve y estamos súper agradecidos porque Marce lo hagan. Y Fede Gartenbank también, en general, también, siempre se copan. Nahue Bergamo, no sé si nos escucha seguido, sé que nos escuchó porque es como amigote de los de Checkpoint. Es el cuñado de la que canta la canción de Checkpoint. Mira, ahí está. Para todo en familia. Y nada, seguro se acordó que existíamos porque fuimos invitados la semana pasada, que no recuerdo si lo mencionamos, pero si no lo escucharon y quieren escucharlo, semana pasada en Checkpoint estuvimos Max y yo. Estuvo bastante bueno. Así es. Y nada, y le mando un saludo a Nahue, ojalá que nos siga escuchando y comentando qué le parece. Sí. Eso. De paso que dijiste lo de la semana pasada, me acuerdo que Dieguito nos dijo que íbamos a tener aparentemente un nuevo oyente, no sé si en el programa anterior o en este, así que le mando un saludo al señor Chivo Redondo, que es justamente la persona que dijo, los voy a escuchar. Así cierto, que si está escuchando este programa, un saludo para él. Pero y si bien, no, faltó a su palabra y es un hombre sin... O capaz honor, que está escuchando un capítulo anterior, no lo sabemos. Tal vez, bueno, así para que, pensar. Para pensar, exactamente. Bien, el señor Sergio Suárez nos dijo en un comentario que él quiere decir que Ubisoft le ganó a Nintendo con eso de no seas forro, pasa tu nivel primero porque si no, no te lo posteamos un choto en el free to play de Mighty Quest for Epic Loot. Ubisoft for the win, papá, signito de pregunta, diciendo así como sarcasmo y esas cosas locas. Así es. La verdad no estaba enterado de eso realmente, será porque el juego me chupaba tres huevos, así que no estaba enterado del caso. Ahora, lo que dice abajo que dice responderle a Carlos Molina, yo me entiendo entre paréntesis, es porque en un comentario puso Carlos que sí vamos a hacer lo mismo de Microsoft y Sony con respecto al programa de la semana pasada. Y sí, justamente la idea es que Martín venga y hagamos una suerte de resumen barra retrospectiva de lo que fue pasando durante el año con cada una de las compañías. Nintendo fue la primera, ahora le tocará el turno eventualmente a Microsoft y a Sony, veremos cómo lo armamos, pero la idea es repasar cada una de las tres y después veremos cómo organizamos el tema de PC, ya que PC engloba muchas más cosas. Sí. Nada, lo pensamos así porque veníamos siempre haciendo una vez cada tanto un podcast sobre toda la industria a la vez. Y justo se había dado que Nintendo tuvo así como un montón de noticias de una. De hecho, se nos pasaron un par. Creo que mencioné en el capítulo Checkpoint, por ejemplo, que aunque no se sabe realmente si tienen ese de casa ahí afuera, se sabe que están haciendo un nuevo sistema de anotarse como desarrollador, igual que hace Apple o Windows o otra gente. Uh-huh. Y eso es interesante en sí mismo. Claro. Pero nada, está cambiando mucho su estrategia Nintendo y nos pareció que ya Microsoft y Sony siempre tienen mucho de qué hablar, así que podíamos hacer esto, por lo menos esta vez, siempre que rinda, hacer un capítulo para cada uno puede ser útil en comparación a hacer uno acotado con todo en una ensalada cósmica. Pero bueno. Sí. Bien, yo tengo un par de comentarios para destacar también. Iván Vodopivis, o Vodopivis, no sé cómo se pronuncia el apellido, pero se escribe así básicamente, de Monkey Horde, que es un estudio de juegos en el cual laburan un amigo mío, Seba Kociner, dice que Nintendo es una empresa de Kioto, son muy japoneses hasta para el resto de Japón, y después pone carita así con lengüita para afuera. Después de eso tenemos otro comentario que fue en el spoilercast del Metal Gear Solid 3, que si te lo perdiste, chabón, salió la semana pasada, que dice Gastón Tesore, lo siguiente, dice: excelente spoilercast, me dieron terrible ganas de volverlo a jugar, les agrego más curiosidades sobre The Sorrow. Primero, aparece riendo atrás de Eva después de que Volgin muere. Eso no me acuerdo en particular si lo vi, pero bien. Después dice, aparece al final junto al fantasma de vos luego de que la matás en el campo de flores. Que eso sí que no lo había visto. Supongo que hay que apretar el L1 o R1 sin... y no tiene cartelito. No tiene cartelito. Claro, ese es uno de los que se me pasó porque yo sabía que había algunos y no sabía dónde era. Pero bueno. Después dice, si en la parte de la montaña matás a un soldado, esperás que el buitre venga y se coma el cadáver, y matás al buitre, cuando vas a la escena del río el fantasma va a tener el buitre picándolo. Perfecto. Después dice, si mataste a un soldado estrangulándolo, puedes escucharlo decir que le duele el cuello cuando está entre todos los fantasmas. Creo que también la animación es un poco distinta según cómo los mataste. Sí. Algunos renguean, otros tienen como el brazo medio choto, todo así. Después dice, si utilizaste el método de dejar morir a Dien de viejo, aparece flotando en el río con el loro gritando Grampa y nada más, porque no te está persiguiendo porque vos no lo mataste técnicamente hablando. Claro. Y después dice, agregando en un comentario abajo, me olvidaba, si matás a Rykov después de sacarle el uniforme, cosa que no sabíamos que se podía hacer porque el juego no lo necesita para nada, aparecen calzoncillos en el río. Lo cual no esperaba ni a palos. Dice, eso es todo, solo son las cositas que hacen que este juego sea una obra de arte y muchas gracias por todo, dice. Así que nada, no lo tenía este oyente, creo que es relativamente nuevo o quizás es uno de los que comentan cada tanto, así que bienvenido sea y gracias por el comentario. Así es. Bien. Bueno, para toda la gente que quiera contactarse con nosotros y quiera pasar y comentar y decir cosas como lo hicieron, por ejemplo, Gastón Tesore o Iván, o no voy a decir el apellido porque la voy a cagar, o Sergio Suárez o cualquiera de todos ellos que han comentado, pueden pasar por contact@spreadshotnews.com y mandarnos un mail, o pueden pasar por facebook.com/spreadshotnews, que es nuestra fanpage oficial, o bien por nuestro sitio oficial, que es spreadshotnews.com, o bien por Twitter en @spreadshotnews, donde pueden dejarnos 140 caracteres. De forma tal que sea lo más sucinto y comprimido posible. Así es. Bueno, y dicho todo eso, vamos a pasar entonces a la primera sección del día de la fecha, que como siempre es el Now Loading. Cuando digo como siempre, digo como a veces, porque a veces tenemos otra cosa, pero hoy vamos a hablar de jueguitos como primera sección, así que Maxi, contame qué onda volver a las tierras de post-Temeria. Es una alegría muy grande, realmente estamos yendo con Geralt por ahí, vamos cabalgando por las llanuras, montañas, liberando gente, encontrando tesoritos, todo ese tipo de cosas. Para que todos se den una idea, como ya saben, lo arranqué el día que salió la expansión, pero yo arranqué el New Game Plus, o sea que lo estoy jugando, digamos, desde cero con el nivel, las pociones y bastante armamento que fui recolectando a través de la playthrough pasada. Ya estoy a punto de irme a Skellige por primera vez. Digamos, todo lo que es la parte de main quest barra side quest que no sean de nivel 800.000, ya las hice. En lo que tiene que ver con Belen, Novigrad y toda esa onda. Y estoy tratando ahora de ver, digamos, el contenido que me faltó ver la primera vuelta, que es, por ejemplo, varias side quests o varios contratos que tienen como distintos finales o distintas posibilidades de elección. Estoy intentando elegir las que no elegí la vez anterior, cosa de poder ver a ver a dónde desemboca cada cosa. Y de hecho me he encontrado con un par de sorpresas bastante gratas. Y esta vez que hice, digamos, toda la parte de la side quest de Dandelion, de arreglar el burdel y toda la pelota, que yo la vez anterior había directamente matado al chabón que estaba torturando a la prostituta, esta vez lo dejé hablar. Y sí. Ahí es donde, digamos, llegás al verdadero final de la quest, que es te encontrás con el High Vampire en la cosa del puerto y lo haces pija. O te hace pija, como me pasó a mí, porque el chabón agarró y me hizo pa, pa, pa, así me pegó tres veces y me dejó muerto. Y entonces fue tipo, ah, ok, pega fuerte, entonces vamos a tener que utilizar otra técnica. Yo como había leído High Vampire, como había escuchado High Vampire, claramente abrí el monstricoso y el monstricón y me puse a leer y fue como, bueno, a ver, estos vampiros son así contra estas cosas, vamos a ir con eso, y usé esas tácticas y lo hice recontra pija, pero sí, nada, sí, buena quest, es una muy buena quest, y de hecho, habiéndola jugado esta segunda vez, me di cuenta lo cegado que estaba por la bronca que tenía con toda la situación, que fue tipo, no me importa nada, next, matar, quiero matar gente. Yo me di cuenta que claramente el modus operandi del chabón no era el que iba, entonces, claro. Medio como que... creo, no me acuerdo si lo pude matar igual al chabón, pero medio como que le dije, sí. Si te veo de nuevo te cago a trompadas, y se fue para siempre. Tenés tres opciones. O sea, cuando terminás de hablar con el cura loco que está con el fierro caliente a punto de metérselo a la puta así en la cara, tenés tres opciones. Podés decirle, uno, que se vaya. Sí. Va, mejor dicho, uno, que lo vas a llevar tipo al ejército y decirle, oh, es un depravado de mierda. La segunda es le tirás el simbolito Jedi Mind Trick y lo haces que se vaya de Novigrad. Y la tercera. Nunca la usé el coso. Y la tercera, bueno, seguramente como no tenías el Jedi Mind Trick al mango, no lo podías hacer. No lo usé nunca, la verdad que es como que me. No sé. No leí tanto en los libros cuánto lo usa Geralt, pero es como que me parece medio no característico el personaje usarlo. Personalmente. No lo usa tanto con gente, lo usa muy seguido con animales. Claro, me imagino. Por eso digo, me parece medio como... No tengo un exploit, pero me parece un poco roto en algunas cosas. Sí, en algunas cosas sí. Aunque hay lugares, por ejemplo, donde está bien hecho. Y ahora lo voy a comentar, a pesar de que ahora no lo hice. Pero bueno, lo puede hacer el Jedi Mind Trick. O directamente le decís, no te vas de acá. O si te vas hecho pedacitos. Claro. Y fue lo que hice yo. Le di la opción 3. Sí, y dice, creo que lo cagué matando ahí. Sí, yo también. Sí. Y lo que te decía yo del tema del Jedi Mind Trick que no funciona es cuando vos vas a obtener información de dónde está Dandelion de los Witch Hunters, que llevas a Triss así atada con las cadenas, si vos intentás utilizar el símbolo de Jedi Mind Trick ahí adentro, hay una parte que si tenés la habilidad correcta para usarlo, o sea, si tenés la suficiente nivel de la habilidad, lo intentás usar. Lográs hipnotizar a uno, pero el resto de los chabones que están alrededor tuyo dice, está usando hechizos, mátenlos. Y entonces ahí se vuela toda la mierda y tenés que entrar a matar gente a lo estúpido. Así que está muy topado eso. Nada, algo que a mí me quedó, que creo que no hablamos en Spoilercast, pero algo que a mí me quedó medio trastabillado con lo del diálogo en el Witcher es que al principio de todo tenés un par de diálogos de intimidación que después tenés durante el juego. Pero digamos, es como que no me parece que se condigan con ningún stat de Geralt, ¿me entendés? No. O ni siquiera con su reputación, ¿me entendés? Digo, si fuera de ir a cagar a trompadas a todos, me gustaría que tenga más que sea más efectivo cuando querés intimidar. Porque claro. A veces que querés intimidar a alguien y es como que le chupan huevo, y a veces que se somete zarpado. Pero es medio arbitrario según el guión. No tiene nada que ver con los stats. Y me parece que esa es una oportunidad un poquito desperdiciada. Hubiera estado bueno que si vengo rompiendo todo, me suba el stat de intimidación, ¿me entendés? Claro. O sea, si lo hace, es tan tan invisible esa mecánica que no me doy cuenta. Quizás puede ser. Falta demostrarlo más al usuario, nada más. Sí, pero... yo no. Me he topado muy pocas veces con situaciones. Hay pocas veces ese diálogo. Esa claro, de primero, diálogo. Ese diálogo no es muy común que digamos. Y segundo, las pocas veces que lo he encontrado, es como que el marco de la situación tampoco me lo ameritaba de forma que yo lo hiciera voluntariamente. O sea, tenía que por ahí yo forzar. Sí. Yo lo usé por ahí en alguna situación que ya era como... La quest se estaba estirando demasiado, ¿viste? Había una que tenía que lidiar con los capos del Underworld de Novigrad. Y tenía que entrar a ver si... No me acuerdo. No sé si era la misma de Lion o cuál. Pero tenía que entrar a una especie de mazmorra donde uno tenía su base. Y había en la entrada dos guardaespaldas. Y fue como, macho, déjame pasar porque te voy a romper toda la cara. O sea, vengo siguiendo esta pista hace media hora. No me rompa la bola porque te voy a cagar a trompada. Y uno se abrió y el otro me enfrentó y lo cagué a palos. Y fue como, bueno, listo. Sí, dentro de todo bastante bien. Pero bueno, la verdad que la estoy pasando súper genial. Estoy haciendo casi, como siempre, casi todas las cosas. De hecho, ahora estoy terminando de recorrer los signos de pregunta que me quedaron sin habilitar. Salvo, por supuesto, los que llegás así, venís caminando y de repente viene un grifo nivel 800.000 y te hace bla, así, te mata de una y es tipo, ok, bueno, este vengo después. Entonces los que ya habías hecho no se resetean, ¿no? En el New Plus. Sí, se resetea todo. De lo que es el escenario, se resetea todo. Pero ya te los marcan en el mapa, esa es la diferencia. Claro, en realidad... O sea, ya sabes qué son. Claro. Está bien. Perdón. Vuelvo para atrás. Te aparecen exactamente igual como te aparecían en el juego principal, con los signitos de pregunta. Lo que pasa es que lo que yo no sabía era, como yo al principio del juego había desactivado algunas cosas del HUD, porque era como muy así, demasiadas cosas, no sabía que yendo a los notice boards y agarrando todos los papelitos... Sí. No solamente lo de los contratos, esos papelitos también te habilitan los puntos de interés, o sea, los signos de pregunta a través del mapa. ¿No sabías eso? No, te los va populando de a poco. Sí, lo sé. No lo sabía porque los tenía desactivados hasta más o menos, hasta que llegué a Skellige los tuve desactivados todo el tiempo y de repente dije, a ver, ¿qué es esto de Points of Interest? Lo habilité y de repente tenía 7.000 millones de signos de pregunta por el mapa y fui tipo, ¡wow! Claro. Sí. Heavy. Eso es lo que te decía, es loco porque no sabes cuánto contenido hay. Porque si no lo descubriste, no te aparece como signo de pregunta, entonces no puedes traquear cuánto hiciste. Claro. Es literalmente imposible saber cuántas cosas. Sí, si no los activás es misión imposible. Es tipo, tenés que ir corriendo por ahí. No, es que, cosas. De nuevo, vos ves, ponele, yo en Novigrad. No, en Novigrad no, en Velen tenía como. En un momento había hecho un montón de sidequests, tipo un montón, no sé, ponele que 40, por decir algo, sí. Y tenía 80 puntos de interés, ¿me entendés? Y iba y leía un libro y de golpe me agregaba uno más. Era tipo, ¿cuántos hay en la concha de tu madre? Tipo, imposible. Y no sabes, no tenés idea de cuántos hay. Lo que sí se nota, por ejemplo, es que me da la impresión de que toda el área nueva, que eso es muy, muy sistema de MMO, me pareció copado, porque... digamos, lo que es la masa de tierra principal de lo que es Novigrad y Velen está tal cual, pero ahora a la derecha es como que le extendieron un poco más. Supongo que ya tenían los chabones construido el mesh del terreno y toda la bola, lo único que lo tenían era vacío. Y ahora en toda esa parte es donde pusieron la primera expansión, que está todo lleno de edificios, en el mapita por lo menos, que está todo lleno de edificios, de ríos, como contaba la semana pasada. Sí. Y toda esa parte no tiene ningún signo de pregunta, pero hay un notice board en el medio de ese lugar. Entonces yo asumo que ese notice board es el que te va a habilitar todos los signos de pregunta de toda esa área. Y es como, puede ser. ¡Yeah! ¡Más cosas para buscar! Sí. No, por ahí algún NPC de los que te hacen el onboarding a esa expansión también te tire alguno. Sí, tipo, puede la ser. Primera quest que te mande allá supongo que te va a marcar un par de cositas. Sí, pero sí, bueno. Muy probablemente. Bueno. Pero bueno, estoy muy expectante de llegar a estar hasta nivel 62, cosa de poder arrancar la expansión. Estoy en nivel 51, así que me falta poco, pero ¿necesitas ese nivel? No necesariamente, o sea, la podría arrancar si quiero en 58, 57, que es cuando te pasa de rojo a verde, pero los enemigos van a costar. Claro, está bien. No sabía por qué buscabas el 62 en sí. La quest te dice el level 62 y está en rojo furioso con la calaverita de la muerte y toda la bola. Está perfecto. Bueno, yo por mi parte, en la semana estuve medio complicado porque tuve que formatear la Mac, porque Apple cuando quiere es una mierda y cuando no quiere es una mierda complicada. Y básicamente, estuve medio ocupado con eso, entonces no tuve mucho tiempo para jugar. Ayer sábado tenía que hacer un montón de cosas y no hice una mierda, me puse a jugar a Play todo el día. Entonces, me parece muy bien. Avancé como, jugué como más o menos 8 o 9 horas al Pitwalker. Y vi que terminaste el Zeke. ¿Terminé el qué? Vi que terminaste de construir el Metal Gear Zeke. Ah, sí. Bueno, terminé, digamos, lo que es la historia principal y estoy en lo que sería el epílogo, que es básicamente grindear cosas. Jugando un par de veces las peleas de los Metal Gears anterior, de los Metal Gear, de los Unmanned, digamos. Uh-huh. Obtenés las partes necesarias para terminar el tuyo. Spoiler alert. Y nada, logré que el mío se termine y lo puedo mandar a hacer misiones, lo cual es estúpida la cantidad de fuerza que le añade a tu grupo. Tipo, hay un indicador para quien no jugó el juego de qué tan grande es un grupo, un equipo que mandás, un escuadrón que mandás a hacer una misión. Y cuando le pones un tanque sube bastante, cuando le pones un helicóptero sube bastante, le pones el Metal Gear y se duplica el tamaño y es como, ah bueno, puedo hacer todo. Tipo, las quests más difíciles las puedo hacer. Los mandé a hacer una quest nivel S y la gané sin que lo toquen, el Metal Gear. Tipo, tranca. Uh-huh. Pero bueno, porque no tenía ganas de hacer todo el proceso este 100% en la oscuridad, le pregunté a un amigo que ya lo ganó cómo era la movida. Y me dijo, o sea, me pasó un checklist de todo lo que hay que hacer para ganar, que ya de por sí es medio ambiguo, me parece que nadie tiene la fórmula exacta, digamos, pero para tener el final posta lo que hay que hacer es básicamente seguir creciendo la base, y seguir creciendo la base es algo que se da solo cuando tenés muchos recursos y vas mejorando tu equipo. Pues básicamente lo que voy a hacer es seguir jugando las side ops un rato. Y cada tanto, cuando llegas a cierto nivel de arbitrariedad cósmica, te destraba una misión de la historia que es una pelotudez. Que son como jugar a la escondida con un chabón. Y se supone que cuando terminás N cantidad de esas y tenés el Metal Gear hecho, se dispara una cinemática. Y viene el verdadero final. Y viene el verdadero final. Así que estoy apuntando a eso. Ya hice 2 de las misiones esas. Se supone que son... Sí, 6. Y lo digo porque nada, no es un spoiler. Es una mecánica ridícula de lo que se llama gating, ¿no? De poner puertas arbitrarias en el juego. En este caso son arbitrarias. Un juego normalmente lo hace mejor que esto. Pero bueno, es grindear y decir, mira qué lindo mi Metal Gear, está resarpado y nada, estoy con eso. Lo que sí, cuando quise pelear contra... hay una side up que es el... O sea, imagino que va a haber una para cada uno, pero es una versión más heavy de cada boss. Sí. Y la primera me costó un huevo llevarlo a casi matarlo y me mató. Y me pareció muy japonés y arbitrariamente difícil al pedo. Porque, ¿viste cuando, digamos, tu habilidad te da para esquivar todo lo que te tira, pero cuando le pegás nada? Es como, no tiene sentido. No es difícil, es molesto y choto. Eso me pareció medio como que me la bajaba un poco. El hecho de que fuera tan difícil al pedo, en vez de ser desafiante, digamos. Y medio como que me sacó las ganas de jugar todas esas versiones de los bosses, así que me parece que voy a hacer las demás side ops y de paso ganar otros helicópteros y cosas para mi ejército. Claro. Y ¿qué más te iba a decir? Una cosa más. Nada, bueno, sobre el juego en sí me pareció muy llevadero y copado. O sea, no tengo idea cuántas horas le metí, pero sé que son muchas más de las que tengo presentes, ¿me entendés? O sea, es claro, como que uno se pone a jugar y se deja llevar. Dicho eso, me cuesta ponerme. No sé si era porque estaba teniendo problemas con mi Play 3 o porque sí, pero es como que prender la Play y ponerme a jugar me cuesta. Una vez que me puse, le meto 5, 6 horas, 7 y está todo bien. Así que nada, un zarpado juego y ya llegaremos a ese spoilercast eventualmente. Todavía no grabamos el del 4, estamos viendo qué onda para arreglar con Mati. Y bueno, eso, básicamente. Perfecto. Metal Gear. Así que yo imagino que para la semana que viene estaré arrancando el Ground Zeroes, que no sé qué nivel de compleción quiero hacerle, pero por lo menos quiero hacerle una pasada a todas las quests. las no ocultas. Las ocultas, la verdad, no me interesan mucho. Pero las querría jugar para no perdérmelas después. O sea, si tengo el juego, ¿por qué no jugarlas, no? Claro. Pero digamos, me interesa terminar todas las quests para tener algo de chabones para el save inicial del 5. Porque sobre todo ahora que le nerfearon un poco cómo funciona los recursos de la base desde que le pusieron online, me parece que es más crítico todavía tener un save del Ground Zeroes para arrancar un poco más arriba, pues si no me voy a querer cortar la pija grindeando después. Sí, igual, más que recursos, digamos, materiales, lo que te da son recursos humanos, justamente, porque sí, pero bueno, eso me va a hacer recuperar, eso me va a hacer tener más materiales al principio, digo, o obtenerlos más fácil, quizás. Pero bueno, veremos. La semana que viene planeo estar jugando a Ground Zeroes ya. Esa es la idea. Okay. Así que eso. Bien. Vamos a cerrar acá con los jueguitos y pasar a la noticia de los jueguitos de esta semana. Y bueno, los jueguitos que jugamos esta semana ya pasó, pero quería decir que Diego Coronel se recopó con nuestro spoilercast del Metal Gear 3 y lo está jugando de nuevo y nos echa la culpa, me lo acaba de decir por Facebook, así que un abrazo para él, espero que le esté pasando bomba. Muy bien. Bien, ahora sí, las noticias. Tenemos la primera que dice que Sony agrega wishlists al sitio web de PlayStation Store y aparentemente les llegó el memo de que el 2008 fue un año que existió, porque esto es más viejo que la chota. Nada, es algo que la verdad viene muy bien porque hay muchos juegos que uno viene esperando que, viste, cuando decís, necesito algo que me avise que ya salió porque no los tengo muy presente o lo que sea. Claro. Y o cuando, por ejemplo, te sacan una pre-order del Uncharted sin decirte cuándo sale. Exacto. Y es tipo, no sé si quiero gastar esta plata ahora. Quiero gastarla cuando vaya a salir. Por ahí tenerlo en la wishlist te hace que te lleguen noticias al respecto. Eso puede ser interesante. Sí. Pero bueno, y útil para regalarle cosas a los amigos que uno no sabe qué carajo regalarle y esas también cosas. También sirve mucho para eso. Digamos, la salvedad que hay que hacer al respecto, como bien está aclarado acá en la noticia, todavía no está disponible desde el PlayStation Store de la consola, sino que únicamente se puede acceder a través del sitio web de PlayStation Store. Supongo yo que estarán viendo la forma más copada, controlísticamente hablando, de agregarlo al, sí, al coso del store de la Play 4. Pero bueno, no sé, seguramente antes de fin de año quizás ya esté disponible también. Me parece que, o sea, si bien es una cosa que es bastante menor, me parece que sirve mucho, como vos decías, para poder tener un traqueo de las cosas que eventualmente te querés comprar, sobre todo en el punto ese de cosas de pre-order que no tienen fecha y es claro, tipo, no quiero comprarlo, quiero saber en qué momento va a salir. Entonces, no, bueno, o a nosotros nos pasa con nuestro grupo de amigos que es tipo, ¿qué carajo le regalamos a este chabón para el cumple? Y bueno, ahí tenés. Sí, tipo, ahora tenemos otra widget para chequear. Claro, tal cual. Bien, bueno, el director de la franquicia de Halo dice que habría posibilidades de que Halo 5 llegue a PC, pero en realidad no. ¿Qué pasa? Voy a explicar lo siguiente. Este es el típico caso de gente pelotuda que salta a conclusiones sin antes leer lo que la gente dijo. ¿Por qué? Porque este chabón, Frank O'Connor, cuando le hicieron una entrevista, estaba jugando a través de Twitch la primera parte de la campaña del Halo, que creo que eran los primeros tres capítulos. ¿Qué pasó? Alguien por el chat le hizo una pregunta referida a la posibilidad, o sea, ¿qué tan real es la posibilidad de poder desde un lugar pura y exclusivamente técnico portear el Halo 5 de Xbox One a PC? Y el chabón dijo que no es realmente súper imposible de hacer. De hecho, sería bastante, entre comillas, directo, sí, el port. Y que, digamos, a su modo de ver las cosas, no sería nada descabellado pensar que eventualmente, en algún futuro, el Halo 5 termina en PC. Por supuesto, todos los sitios de noticias tomaron la noticia y dijeron: Halo 5 sale en PC, confirmado por todos lados. Yo. Y entonces todo el mundo se empezó a volver loco. La gente que lo tenía precomprado en Xbox One dijo: ¿cómo que lo van a sacar en PC? Cualquiera. Entonces, ¿para qué carajo me compré el Xbox One? A todo esto salió este chabón que ahora estoy buscando el nombre. Acá está. Aaron Greenberg, que es el director de marketing de Xbox One. Y básicamente en Twitter dijo: es mentira, la versión de PC de Halo 5 no existe, porque el juego está desarrollado exclusivamente para Xbox One y así es como está hoy. Pero mañana... Claro, mañana no sabemos. A todo esto, este muchacho Frank O'Connor salió a aclarar sus dichos, porque aparentemente la gente, como es estúpida y lee cualquier cosa, hay que aclarar la estupidez de la gente. Uh-huh. Dijo que cuando a él le preguntaron sobre esto... en realidad lo que él respondió es lo que responde siempre, lo que respondió históricamente, que para él no es, digamos, un esfuerzo sobrehumano hacer un port. Ahora, de ahí a que el port se haga es otro tema totalmente distinto y no tiene por qué la gente saltar a una conclusión de algo que nunca dijo, lo cual tiene razón. Así que bueno, eso, el Halo 5 todavía es Xbox, exclusivo de Xbox One, quizá o no algún día termine en PC, al igual que la Master Chief Collection, no se sabe. Bien, y son todos una manga de putos. Sega registró Valkyria of the Blue Revolution y tres personas enloquecieron, dice acá el titular. Básicamente, sí, una de ellas soy yo. Bien. Básicamente, yo solo puse carita de oh, o algo así, no me acuerdo qué puse. Pero bueno, registraron un trademark para Aoki Kakumei no Valkyria. También conocido como Valkyria of the Blue Revolution, más o menos. Y no dice una chota, pero es para videojuegos y de consolas y para recreaciones recreativas, digamos, como sí, slot machines, juegos de Magic, pachinkos y toda la bola. Así que no sí, se sabe, o sea, hay que tener en cuenta que la franquicia de Valkyria Chronicles o Senjo no Valkyria, como es en Japón, tiene tres juegos hasta el momento, uno en Play 3 y dos en PSP, de los cuales el tercero no fue localizado nunca en Occidente. Y aparentemente este nuevo registro tendría algo que ver o no por la palabra Valkyria, de ahí a que sea real es otro tema. Y pero tampoco la mención del azul también puede ser medio alusiva. Sí, la del azul también es verdad. Pero la cuestión es que en realidad no se sabe siquiera si esto va a ser un videojuego para una consola, si va a ser un coso de pachinko, nada. Es eso, ojo, es la noticia más vacía del mundo. Hasta donde entiendo, el registro es para tanto producción de juego de consola como para recreativa. Son dos categorías distintas de patente, de registro. O sea, si lo registrás para una sola... podrías descartar consolas, ¿me entendés? Claro, bueno, justamente a eso es no, lo que voy. Digo, no es una sola bolsa. Registraron las dos cosas. Por eso digo, algún juego llamado así, ponele, podría llegar a salir. Claro, eso que digo, no saldría de Japón y entonces la concha de tu madre Sega. Pero bueno. Muy probablemente, sí. La siguiente noticia dice que Warner Brothers finalmente anuncia que Batman Arkham Knight vuelve a PC, entre comillas, feature complete, el 28 de octubre. Todavía no hay mención a algún tipo de compensación, esto lo puse yo por mi cuenta, porque básicamente todo el mundo está esperando que los dos meses y pico de gente que por ahí no lo pudo jugar porque estaba roto y no andaba en su PC, es uh-huh, como, bueno, maestro, va a tener que hacer algo al respecto. Todavía no se sabe nada, sí se sabe que a partir del 28 de octubre va a estar disponible de vuelta en Steam. No... O sea, no para ser abogado del diablo ni nada, pero técnicamente hablando, justo cuando salió el coso este de Batman, salió lo de los refunds de Steam. Así que no sé si tienen una obligación ni moral ni legal de hacer ninguna retribución en particular, porque es como vos podrías haber pedido tu plata en su momento. ¿Me entendés? Sí. O sea, a nivel imagen me parece que deberían hacerlo. Pero me parece que ya... Sí, entiendo dónde vas, sí. Me parece que la compensación fue esa. Y si no la agarraste, es tu culpa a esta altura. O sea, no esperes que venga nada. Vamos a ver si se copan y aflojan algo. Pero si tenías el Batman de PC, no esperes que te den nada porque deben haber gastado una buena platita en refundar a toda esa gente. Y muy no creo que vayan a invertir más en eso, a menos que se copen zarpado para, no sé, para ganarse de nuevo el favor de la gente. ¿Mm? Que no sé si lo necesitan, porque después sacaron Mad Max y la gente estuvo contenta. Y nada, tienen su nivel de un juego bueno, uno malo, los de Warner, que viene garpándole dentro de todo. Sí, pero igual yo ya, o sea, está bien que hay mucha gente que no sabe, digamos, muy a ciencia cierta de dónde vienen las cosas, pero a mí me parece que la persona promedio que está más o menos involucrada dentro de lo que es la industria de los videojuegos y lee, aunque sea un poco, sabe que una cosa es Avalanche y una cosa es Mad Max y otra cosa es Rocksteady / Iron Galaxy, que fueron los que hicieron el port de PC. Sí. Y no necesariamente una cosa tiene que ver con la otra. Es como, bueno, ok, sí, están todos bajo el coso de Warner Brothers, pero una cosa es el juego de Avalanche, otra cosa es, bueno, Rocksteady / Iron Galaxy. Igualmente, por ejemplo, los tipos estos que acabaste de decir, que ya no me sale el nombre de que Iron Galaxy. Juego. Bien, Iron Galaxy es un nombre que pasa muy desapercibido porque jodieron tanto en la publicidad de este es el juego de Rocksteady. Sí. Que yo la verdad me había escuchado un par de veces que los que portearon el DPC no eran ellos, pero nunca los tuve presentes. Para mí siempre fue Rocksteady, ¿me entendés? Uh-huh. Y soy alguien que está informado de videojuegos y toda la bola, entre comillas, ¿me entendés? O sea, claro, si no te fijas exactamente eso, es como para vos Rocksteady la cagó. Claro, o, sí, sí. O Warner, en este caso. Yo ya dejé de hablar de Rocksteady y hablo de Warner. Cuando todos están bajo el paraguas de Warner, el que la cagó fue Warner. Listo. Sí, totalmente. En ese caso, ahí sí tenés 100% razón. Pero bueno, nada, eso. Bien. Bien, continuando. Microsoft dejará de reportar la cantidad de consolas vendidas porque sí, y va a hablar de la cantidad de cuentas de Xbox Live. Esto no sé a qué viene exactamente. La cuestión es la siguiente. A Microsoft le están dando mucho mejor los números de Xbox Live y la cantidad de engagement que tiene a través de las cuentas de Xbox Live. Ejemplo puntual. La cantidad de digamos, bueno, en las métricas, la cantidad de cuentas nuevas que se crearon aumentó un 28% desde el año pasado y está por arriba de los 39 millones de usuarios Xbox Live. Entonces ellos, digamos, la excusa es que a ellos les sirve más ese número que saber cuántas consolas hay ahí afuera. Sí. Vaya a saber uno por qué. Entonces que a partir de ahora van a reportar las cifras públicas de la cantidad de cuentas de Xbox Live que tienen y no de la cantidad de consolas que llevan vendidas. Y yo creo que tiene que ver con un tema de, justamente, es la cantidad de usuarios que tienen. Tipo, para los accionistas, para todo eso quizás les interesa más. Pensá que todos renuevan todos los años su suscripción. Y además puede una consola tener varias cuentas o una cuenta tener varias consolas. Entonces, claro, si querés medir tu público, la forma más correcta de hacerlo es ver cuántos usuarios tenés, me parece. Uh-huh. No me parece mal, me parece medio como anecdótico el dato de que van a dejar de medir las consolas. Me parece interesante que midan cuánto público tienen, y útil, pero no sé si necesitaban dejar de medir la cantidad de consolas cuando tienen ese dato ahí al lado, tipo. Sí, en fin, no sé. Cosas que hace Microsoft. Sí, whatever. La última noticia es que el DLC de Alisha para Tales of Zestiria estará gratis hasta el día 19 de noviembre. Tengo que hacer acá también una nueva salvedad al respecto. ¿Por qué? Porque el sistema de redemisión o redención de, sí, de este DLC en PlayStation 4 y PlayStation 3 es muy simple, entras al PlayStation Store y te lo bajas, pero en Steam es un poco más complicado. Tenés que entrar al sitio de Namco, buscar el DLC en el catálogo, por supuesto ingresar un usuario / contraseña, o sea, hacerte, entre comillas, socio de Namco Bandai, darle redimir, comprarlo a través de su sitio. Eso después te deshabilita una key de Steam que después la pones en Steam y eso te habilita el DLC en la PC. Es un quilombo bardero al pedo, porque simplemente podrían ponerlo como temporalmente gratis en Steam y bajártelo y chau. Pero así es como funciona Namco, Bandai y nada, eso. Sí, es Japón y Internet, todos sabemos que tiene, es su propio mundillo y la vida misma. Pero bueno, para la gente que se lo quiera bajar, ya saben, está disponible gratis tanto en Play 3 como Play 4 como en PC hasta el día 19 de noviembre. Así que apúrense, bájense en LON y disfruten LON. Bien. Pasando al calendario, tenemos el día lunes 2 de noviembre el Sonic Lost World para Windows PC. Recordemos que este sería el Sonic mediocre, que vino antes del Sonic de mierda, que fue el Sonic Boom. Correcto. Porque Sonic oscila entre mediocridad y cagadez en una especie de curva sinoidal de la muerte. Uh-huh. El martes 3 tenemos el Anno 2205 para Windows PC también. Esto viene de parte de Ubisoft, así que esperen Uplay y toda la mierda esa. Y aguante decir, ah no, es divertido. Need for Speed para PlayStation 4 y Xbox One, mismo día martes 3. El más nuevo, no sé ni si tiene un subtítulo o no. No, es Need for Speed a secas. Perfecto, ¿no se llamaba The Need for Speed? No, ese era no, el primero. Ese es el primero, el original. Sí. Bien. Miércoles 4 de noviembre, el Hard West, que es el táctico del oeste que alguna vez hace mil trillones de años lo recomendamos en un trailer y ahora tiene una estética un poco más nueva, pero se ve muy copado todavía. Y es una movida tipo XCOM de que vienen aliens y cosas. En realidad no eran aliens, creo que eran demonios medio cthulianos. Ok. No de Cthulhu, sino de Cthulhu. Pero bueno, y nada, es creo que el original iba a ser con Aliens y medio como que lo fueron cambiando hasta que... Porque era demasiado Cowboy versus Aliens. O por ahí, quizás, o por ahí yo estoy flasheando Qualky y me estoy confundiendo con el Project Steam, que sí es contra Aliens, y ese no era contra Aliens nunca. Pero nada, es tipo XCOM, es en el oeste, se ve muy lindo, chequéenlo, véanse un trailer. Viernes 6 de noviembre, Call of Duty Black Ops 3 para todas las consolas y Windows. Recordemos que las consolas viejas no tienen campaña single player en esta versión. Y el Yo-Kai Watch para 3DS, que es el más nuevo Pokémon-like que sale. Que no me acuerdo si era de Level 5. Creo que sí. Level 5 de por sí es una especie de marca de calidad, así que para quienes les copen esas cosas puede estar muy interesante. Ya hay un demo dando vueltas si quieren bajarlo. Bien, ese fue el calendario para la semana que viene. Vamos a pasar al tema de discusión principal de la semana, que entitulamos como siempre la Main Quest. Y acá en la Main Quest tenemos un tema que nos dejó Santiago Rodríguez, que dijo lo siguiente. Les quería recomendar un tema que estuve leyendo recién, y pone un link de Eurogamer, que en donde Yoshida habla de que no cree que Sony saque una nueva handheld luego de la Vita. Siendo fanático de la 3DS y comprendiendo que en parte es verdad que el mercado mobile va creciendo y abarcando los espacios de handheld, ¿qué opinan al respecto? ¿Se viene el fin del handheld? ¿Van a poder convivir? ¿Tendrán que resignar las compañías a vivir con usar una base más chica y buscar el punto de equilibrio para al menos sobrevivir y seguir vendiendo? Esa pregunta fue medio rara. Si lo móvil se come al handheld y no sacan más consolas portátiles, no juego más, dice. Al menos de esa forma. Reflexiones sobre a dónde va lo portátil, básicamente, sería el planteo. Y no sé si quieres contar algo más sobre la entrevista de Yoshida en sí, o si arrancamos con el tema directo. Para hacer una pequeñísima reseña, nosotros charlamos brevemente esta noticia. Uh-huh. Es la noticia de Eurogamer que decía en Yoshida en una entrevista que le hicieron en público, que también repasaban un montón de otras cosas. En la parte de preguntas y respuestas del final, una persona del público le preguntó qué onda la Vita. Y básicamente lo que Yoshida dijo, que el ecosistema hoy en día para lo que es handheld no está, digamos, en su momento más óptimo como para tener un sucesor, por justamente el avance que tuvo el mobile en los últimos 5 o 6 años. Uh-huh. Tengamos en cuenta que tanto la DS original como la PSP vendieron una cantidad muy superior a unidades de lo que están vendiendo sus... secuelas, ponele. Eso, sus secuelas, sucesoras, ahí vamos. Bien, esa es la palabra. A lo que están vendiendo sus sucesoras, tanto la DS llegó a, en todas sus versiones, llegó hasta las 150, 160 millones de unidades, contra la 3DS que está a gatas pasando las 60. Uh-huh. Y la PSP no llega a las 20 millones, creo, o 21, con toda la furia del mundo. Contra las 80 de la PSP. Entonces, eso tiene mucho que ver con el avance agresivo que tuvo el mobile gaming o jugar en los dispositivos móviles. Y por esa razón, Yoshida dice que no ve realmente un futuro, por lo menos por el momento, en lo que es el mercado de handhelds para una nueva sucesora de la PC, de la PlayStation Vita. Entonces, ahora sí, yendo a las preguntas puntuales, ¿qué opino yo al respecto? En cierta forma Yoshida tiene razón, o sea, viéndolo desde un punto de vista de negocios, es verdad, el avance de mobile en estos últimos años, sobre todo con lo que es la escalabilidad de los teléfonos y a la velocidad que creció el poder de procesamiento de los celulares, están hoy en día, no sé si a la par, pero muy cerca de estar a la par, o quizás incluso superar a los handhelds en procesamiento y en este poder computacional. Por supuesto ya que lo superaron, diría, hace rato, de hecho. Algunos celulares son mejores que la Play 3 hace rato y varios están acercándose a la Play 4 ya. Ok. En proceso bruto. Nunca, claro. Nunca podemos hablar de lo mismo porque uno es dedicado y el otro no, ¿no? Pero, claro, justamente a eso iba. Hay que tener en cuenta que los dispositivos celulares... A las portátiles seguro que ya las pasaron. Ok. Sí. Bien, no tenía el dato al respecto. Pero bueno, justamente a eso que vos hacías referencia recién, del tema de tener una consola que está pura y exclusivamente dedicada a procesamiento gráfico y a juegos, etcétera, contra algo que es mucho más abierto y mucho más general en cuanto a aplicaciones, que tiene que correr varios tipos de software distintos, etcétera. Eso, digamos, también le juega un poco en contra. Sí, volviendo al principio, me parece que es una decisión acertada. Viniendo del lado de Sony, se puede leer también como, bueno, ok, la Vita también no tuvo el mejor soporte del mundo, tanto desde la parte de los first party como del resto de los third parties. Hoy en día la Vita se volvió más que nada una consola de indies, más sí. Una consola para remote play, para tenerla en tu casa y poder jugar remoto a través del Wi-Fi, pero no mucho más que eso realmente. Hay un poco de transferring también. Sí, en Japón. Una cosa que también tiene la Vita, que ahora me acordé porque si no después Lea me va a pegar, es una consola que tiene muchísima cantidad de contenido en lo que es juegos de nicho, ya sea en cuanto a visual novels o en cuanto a JRPGs muy de nicho de Japón, pero por supuesto eso no ayuda a mover realmente lo que son los números de venta de la consola. Yo creo que el tema principal acá... O sea, sí hay un auge de mobile que es difícil de desterrar porque justamente comprarse un hardware dedicado que te sale alrededor de $300 una consola nueva portátil, digamos, sí. Cuando recién sale, por ahí ahora sale menos, pero digo, cada vez que sale una nueva sale alrededor de 300 contra un celular de 600 que hace gaming y muchísimas otras cosas. Es como... O sea... compite el espacio de bolsillo, ¿no? Digo, es como... Además, también tenés un tema de conveniencia. Vos tenés una consola celular, lo vas a tener metida adentro de todo lo mismo que tenés, que celular, MP3, máquina, cámara de fotos, etcétera, etcétera, todo en un mismo aparatito. Entonces es como, bueno, comodidad le gana a también cantidad de cosas que quiero llevar en el bolsillo. Sí, por eso, o sea, fuera de todo, digamos. El celular lo vas a tener con vos, seguro. Uh-huh. Y la portátil tenés que planear tenerla en tu bolsillo y tal, tenerla cual cargada, ¿me entendés? Entonces eso ya de por sí es un tema de disponibilidad de uso. Eso ya es un tema. Otro tema es el tipo de juegos que jugás. Hay gente que juega un cierto tipo de juegos, otros que juegan otros. Pero hoy en día en celular hay muchos más juegos, digamos, comparables a juegos de portátil que antes. Tenés ports directos de juegos como el Final Fantasy Tactics y todo eso que están hace rato. Uh-huh. De Square Enix está sacando todos sus juegos hasta para tostadoras, así que tenés casi todo lo que es Square ahí. Y además tenés juegos propios que son solo de móvil, y tenés juegos como por ejemplo el Banner Saga, está para PC y para iPad, ponele. Claro. Y Android. Y juegos así, el XCOM. ¿Sabés qué lindo jugar al XCOM en una tablet, en el Bondi? Zarpado, digo. No necesariamente en este país, pero digo en el mundo. Claro. Ahora, lo que digo es, para mí el problema no es tanto el auge de los celulares en sí, sino que, o sea, Sony nunca le supo encarar bien a dónde apuntar con la portátil, y que hoy en día Sony se está enfocando mucho en el mercado global, y en el mercado global es menos relevante el gaming portátil, porque en Japón sigue siendo muy importante. Quizás vendieron menos, como decían, porque, o sea, si lo dice no está mintiendo el chabón. Para qué mierda va a mentir sobre eso. Pero digo, vos ves gente en el subte y todo eso, en todos los videos que hay de Japón que te cuentan cómo es la cultura allá, todo, los chavales están todo el tiempo jugando en todos lados y no les importa en qué, les importa qué juego jugar. Entonces es como, si se enfocaran en ese mercado de una forma más heavy, lo lograrían. Me parece que el problema de Sony es que, como está apuntando a un mercado globalizado, tiene que hacer un sacrificio de decir, no puedo mantener esta consola portátil si quiero englobar al mundo con la PlayStation 4, ¿me entendés? Sí. No sé, igual, como que tiene que, necesita que los third parties hagan juego de Play 4 porque es lo que más vende. En Japón se sabe que las consolas de sobremesa están vendiendo cada vez menos también. O sea, las portátiles rinden más, de hecho, allá que en otros lados. Sí, pero justamente, digamos, el problema que está teniendo Japón puntualmente como mercado es que, tiene mucha relación con esto, es que el mercado mobile está creciendo enormemente. De hecho, lo que está pasando es que los grandes publishers en Japón se están volcando cada vez más y más agresivamente, un saludo a Konami, hacia el desarrollo mobile, porque realmente en mobile es donde aparentemente está la plata ya. Y es como que no solamente la PlayStation Vita es la que está sufriendo a la hora de vender, sino que también la 3DS no está vendiendo como versiones igual, anteriores, no solamente a nivel global, sino también en Japón. Igual insisto de que tiene que ver con lo del mercado global, en el sentido de que, digamos, Square Enix, como decía, está sacando muchísimas cosas para portátil, pero también está sacando para 3DS en particular algunas cosas que solo están ahí, o Level 5 también, ¿sí? Que son exclusivas, y es como que abarca todo ese mercado entero, porque el ser exclusivo de una consola que quizás tiene un menos millones de ventas que otras, pero digamos, la 3DS y la PC Vita, las dos tienen un montón de JRPGs. Un sí. Montón. ¿Y por qué será? Porque son juegos que son tan largos que por ahí los puedes ir jugando en cuotas en la vida y te refunciona, no sé. Pero es como que ese nicho se reproduce solo. Vos le pones un juego ahí y se vende. Tiene que ser bueno el juego, obviamente, pero digo, es como que lo que vos decís de que se están volcando a los móviles puede ser, pero fíjate que son quizás los publishers japoneses que menos se enfocaron a lo global históricamente, me parece. O sea, son los que están tan dependientes del mercado de Japón que tienen que hacer esa migración. Por ahí otros están enfocándose en volver a las consolas de sobremesa porque en el resto del mundo es más importante. Por ejemplo, bueno, de nuevo, Square Enix, el Dragon Quest nuevo va a salir para 3DS y para PlayStation 4. Es una combinación medio rara, ¿pero por qué? Porque en Japón la 3DS es muy usada, aunque no sea, aunque no haya vendido tanto como la DS, justamente. Y la Play 4 en el mundo es muy usada. Entonces fue a las dos consolas que más le pareció, ¿me entendés? Es tipo, sí, puede cubrir el mercado local y el global. Y eso es una forma de hacerlo. Y no necesariamente va a salir para mobile pronto ese juego, porque es medio loco. No sé, no... No es difícil expresar lo que quiero decir, pero básicamente es... depende del enfoque que le das, si realmente el auge, entre comillas, de mobile te joroba o no. Me parece que lo que estaba pasando era que en el mercado japonés en particular era donde se estaban enfocando en lo portátil, y ahí no les rinde. Si le hubieran puesto fichas a hacerlo portátil viable en el mundo, capaz les hubiera funcionado mejor. Capaz no, porque en el resto del mundo se juega poco cosas portátiles comparado con Japón. ¿Me entendés? Sí, sí, puede ser. A mí lo que, digamos, si bien por ahí es un poco extremista decir que es el fin de los handheld, digamos, siguiendo con la pregunta siguiente, no sé si es el fin de los handheld, sí creo que es el fin de una era para los handhelds. Es como que hoy en día, como dice más adelante, se van a tener que adaptar, quizás van a tener que reducir las expectativas con respecto a cantidad de unidades vendidas y qué sé yo, para readaptar un poco el volumen de ventas y la cantidad de unidades que tienen en plaza, más la cantidad de software que pueden sacar para esa cantidad de unidades, y digamos poder tener así sostenibilidad a lo largo del tiempo. Y no apuntar a cosas ridículas como fue en su momento la DS, que vendía cualquier cantidad de estupidez de sí, unidades. Ahora, sí, el tema está también en que hay como una especie, por lo menos yo viéndolo medio de afuera, porque en este caso puntual estoy tocando bastante de oído porque no juego en mobile y tampoco juego en handheld, o sea que es como que estoy así como viéndolo de afuera y más o menos intentando pescar qué onda. Pero a mí lo que me da la impresión es que una suerte de intercambio entre lo que es el handheld y lo que es mobile en cuanto a tipos de experiencias. Si bien se parecen a primera vista, es como que están mutuamente tomando cosas uno de los otros. Sí. Y eso hace que el público vaya fluctuando para uno o para el otro lado. Por el momento están fluctuando de handheld a mobile. Quizás cuando se den cuenta de algunas cosas que mobile está haciendo agresivamente y que a mí me parecen desastrosas en cuanto a diseño y en cuanto a cómo se encara la aplicación o el juego mobile para que a vos te chupe la vida y te incite a gastar plata en ese modelo pedorro de miedo, y de mierda que tienen muchas apps. Quizá cuando eso empiece, digamos, a ser muy predominante y sea muy obvio, quizás el péndulo vuelva para el otro lado y termine habiendo un resurgimiento de handhelds. ¿Quién sabe? Pero la cuestión es que hoy estamos en una situación, no diría terminal, pero sí diría complicada para los handhelds. Igual, nada, pensaba un poco, o sea, lo que yo quería decir antes tiene que ver también con lo que hablamos la otra vez de que Japón está medio resurgiendo como developer de las consolas también. Sí. O sea, eso es lo que te digo, el mercado de ellos está volcando a volver a ser relevantes en el mundo como los que traen la innovación y las cosas locas. Y de nuevo, en el mundo los portátiles son menos relevantes. En Japón serán menos que antes, pero siguen siendo muy. Más que en cualquier otro lado, diría. Sí, sí, eso totalmente. Pero nada, o sea, sí, sí es cierto que las portátiles tienen un mercado mucho más chico que antes y son menos relevantes. Sí, lo es. Pero si comparás con, no sé, época de Game Boy Advance, ponele, ¿no? O al principio de la DS. No sé si los números son tan distintos. El tema es que tienen la competencia extra de los móviles que antes no estaba. O sea, creo que venden una cantidad más que razonable de portátiles. El tema es que si quieren vender más, tienen que convencer a alguien que tiene otro aparato que hace otras cosas. Me parece que si apelaran a la gente que ya se quiere comprar una portátil, en vez de querer pensar todo el tiempo en vender más, podrían encontrar un negocio que les rinda. El tema es que obviamente siempre te rinde más un negocio en el que traes la mayor cantidad posible. Sí. Es un quilombo, es muy hipotético todo. No creo que sea el final de las portátiles. Sí creo que Nintendo siempre fue la que tuvo el estandarte de qué es el estándar de portátil. Y no creo que Sony, dejando de hacer portátiles en el futuro inmediato, indique una mierda para el mercado de las portátiles. De solo... hecho, si hay algo que me parece que le va a funcionar a ambas compañías, tanto a Sony como a Nintendo, es que Sony deje de hacer handhelds. Porque sí. Eso lo que ayudaría es justamente a que Sony se pueda concentrar en su negocio grande, que es la consola hogareña, la Play 4, que es lo que está vendiendo absolutamente ridículo, y que Nintendo pueda, digamos, tener, no te digo el reinado de antaño en lo que es handhelds, pero sí pueda tener una expectativa un poco más optimista en cuanto al mercado de las handhelds, al no tener una competencia directa. Ojo que la Play 4 tampoco está vendiendo a un nivel tan ridículo. Cuando recién empezó vendió mucho más que la Xbox One y esa fue la noticia. Pero hoy en día me parece que está medio estancada la cosa y están los números medio regresando hacia atrás. Como que no, en comparación, no me acuerdo en qué podcast escuché, pero en comparación a la generación anterior como que bajó rápido el... Digamos, la gente compró de una y paró ahí. Y no está subiendo mucho la venta. Ok. Eso pareciera. Ahora que bajaron de precio, se vienen las nuevas holidays, vamos a ver cómo le va este año. Pero lo que digo es... no creo que sea determinante para nada el hecho de que no se pueda hacer una sucesora de la Vita. Me parece que es normal. Me parece que le pasó algo. A la PSP mucha gente acá dice que no tenía una mierda, pero es mentira, tuvo un millón de juegos y mucho éxito, sí. Sobre todo en Japón, cuando tu consola anterior tuvo éxito en tu país más que nada y la nueva tiene menos en todo el mundo y en tu país, obviamente decís, bueno, tenemos que dejar de joder con esto y apuntar a lo otro que en el mundo está bien. Tiene sentido, no tengo ninguna objeción en particular. Me parece que podrían haber hecho un negocio más copado para con la Vita y posibles secuelas o sucesoras. Pero si no quieren gastarse en eso, está perfecto. Porque es competir con gente que la tiene más clara que ellos, que es Nintendo. Uh-huh. Y nada, y sí me parece que lo portátil es relevante a niveles que... Antes no lo era, por lo menos en lo que es reviews y eso. Ahora ya no está más ese, quizás ese estigma de, es un juego portátil, debe ser choto. Que ese estigma había. Lo tienen los mobiles. Claro, sí, quizás pasó eso, ¿no? El mobile adoptó eso y ahora es como que la seriedad viene sobre mesa, portátil, mobile y esa es la lista, ¿no? Claro. Pero digo. Quizás no te va a cambiar el mercado, pero de golpe la gente que está en la industria, la gente que reporta sobre juegos, la gente que le gustan los juegos, cuando sale el Link Between Worlds en 3DS, dice la puta madre qué lindo se ve ese juego, en vez de decir, sí, igual, ay, podría tener 1080, ay, podría tener así, sí. O el Bravely Default, que lo declararon, claro, como la vuelta del JRPG clásico a las consolas directamente, no a las consolas handheld. Claro, y cuando salió Bravely Default cambió la forma de ver de Square Enix y dijo, che, loco, volvamos a hacer esto porque es donde está la papota. Y es tipo, bueno, no es un tema menor, es importante. No, totalmente. Por eso digo, quizás hicimos un nudo gigante de todo esto, pero me parece que las portátiles son más relevantes que antes. Quizás el negocio está cambiando por esta aparición de los portátiles y de los móviles. Y el hecho de que se están volviendo más jugables, ¿no? La gente está aprendiendo a diseñar para una pantalla touch. Quizás los géneros que revivieron en estos últimos tiempos, como lo son el JRPG, revivió bastante. Los computer RPGs también. Uh-huh. Y los tactics. Ambos tres se prestan mucho a controles de tipo con puntero o por ser por turnos, como que no necesitas una inmediatez de botones. Entonces lo puedes, claro, hacer en mobile. Tenés ese tipo de cosas, pero a la vez Nintendo, por ejemplo, te añade nuevos tipos de interacción y te hace un juego que te vuela la cabeza de cómo hace cosas locas, como, no sé, el Mario & Luigi Dream Team, el Link Between Worlds, todo eso, y te da nuevas ideas para hacer juegos que son solo posibles en esa consola. Y si hiciste un juego que solo es posible en esa consola y está bueno, vas a vendérselo a prácticamente todos los que la tienen. Rendir te va a rendir. Es un tema de fijarte si querés poner tu plata ahí o no. Y Sony no quiere poner su plata ahí. Está perfecto. Sí, exactamente. Algo que vos dijiste recién del tema de la relevancia, que comparto, es cierto, las consolas portátiles hoy son más relevantes que antaño. Lo que no quiere decir que porque sean más relevantes van o pueden vender mejor. Son no, dos cosas totalmente distintas. Porque está claro hoy en día que... Pero creo que sí quiere decir que no van a morir. Por ese lado lo llevaba. Por la pregunta de si van a morir o no. Es... ¿Qué sé yo? Yo creo que se va a achicar el mercado, pero no creo que mueran. Para mí se va a achicar considerablemente. Creo que una generación más le queda como mínimo. No veo que se mueran ahora. O sea, que Sony no vaya a sacar otra generación de portátil no hace que se acaben las portátiles. Eso es lo que digo. Claro, bueno, también esto por ahí medio tangencialmente tiene un poco que ver con, y esto ya es terreno totalmente especulativo y así theory crafting y toda la bola, pero tiene un poco que ver con lo que charlábamos al final del capítulo de la semana pasada sobre la NX y esta teoría sí. O esta hipótesis de que es una consola de sobremesa junto con un handheld que vos también te podés llevar. Sí. Entonces... si esto realmente es verdad, me gustaría estar en la cabeza de alguien de Nintendo para ver cuál es el motivo por el cual vos estás planteando esto. Porque teniendo también la 3DS que está en existencia y que es obvio que no va a morir de un día para el otro, sino que probablemente vaya decayendo el soporte progresivamente como va pasando el tiempo, una vez que salga la NX al mercado, Me gustaría pensar cuál es la razón por la cual ellos están teóricamente planeando hacer esto, siendo que hoy en día el mobile es tan relevante. Quizás me da la impresión de para mí que es un tema de que no quieren perder... esa porción de mercado. Y de hecho, ahora que lo estoy pensando, y esto es medio como que estoy armando la idea mientras lo digo, pero me parece una idea bastante interesante para atraer a la gente de mobile a la televisión, y para atraer a la gente, perdón, a la gente de mobile, no, a la gente del handheld a la televisión, y que juegue con la consola hogareña, y que digamos, la parte del handheld sea como una introducción a lo que es el gaming de sobremesa. Sí, puede ser. No sé, tampoco creo que... O sea, creo que Nintendo va a seguir haciendo innovaciones que no necesariamente se vuelven la norma, ¿no? O sea... No. Pero... Nintendo está en su propio camino del arco iris, eso está claro. Por eso. Pero digo, yo creo que Nintendo solo lo va a mantener, por lo menos. Y no creo que salga otra consola portátil que no sea la de Nintendo que logre meterse como competidora directa, ¿no? Siempre están las que están basadas en Linux, las que hacen los programadores locos. Las de cosas. Android y todas esas cosas, pero que no llegan a ser una consola 100% hecha y derecha como Nintendo. Yo creo que algún día va a haber una de Android que sea relevante. Digo de Android, puede ser de cualquier cosa, pero digo de un celular jugable que va a ser relevante. Porque no hay nada que impida a nivel tecnología que eso pase. ¿Me entendés? Y sería alguna empresa, yo creo que todas están buscando la forma, quizás no Apple porque les chupan huevo, pero yo creo que tanto Microsoft como Google y Android en general, que son muchas empresas, deben estar tratando de resolver el problema de cómo juntar la experiencia de juegos con el celular de una forma que no sea medio mierda las dos cosas, tío. Sí, pero, el problema... No sé. El problema, y con esto yo cierro, digamos, lo que sí. Es mis opiniones y demás. Para mí el problema recae en lo que es mobile, en que hoy en día todavía se lo ve, como decíamos antes, se lo ve al mobile como es un ratito para perder un rato el tiempo y nada más. Sí. Y no se lo ve realmente como una experiencia, o la gran mayoría de la gente no lo ve realmente como un lugar donde vos podés tener una experiencia que valga la pena y que sea profunda y que te enganches y todo ese tipo de cosas, como por ahí hoy en día sí existen cosas de ese estilo en handhelds. De ahí viene la mayor relevancia de las handhelds. Bueno, y yo por mi cuenta en esa opinión, me parece que Sony se adelantó zarpado cuando quiso hacer lo de los celulares con controles de PlayStation. Me parece que si hubieran esperado a que el mercado esté más listo para eso y hubieran hecho algo más con, tipo más directo, onda, que directamente corra juegos de PSP o de Vita, porque eso era solo juego de Play 1 y encima tenía un mercado aparte, o sea, tenías que volver a comprarte los que ya te hubieras comprado, era muy pelotudo directamente. Sí. Parece que si lo hubiese pensado mejor, hubiera tenido un lindo competidor por lo menos para lo que sería la Virtual Console de la 3DS, ¿no? Quizás no para todos los juegos anteriores, pero realmente si decís te vuelco toda la librería de Play 1, es una locura poder sí. jugar toda la librería de Play 1 en un celular. Ponele que le pones una lo pones en un abono mensual y anda Netflix, tipo, como parte de tu servicio de celular, ponele, sería una locura. Yo creo que garpa a pleno. Y no sé, creo que algún día algo de eso va a salir, que vuelva a ser relevante, que sea realmente innovador, entre comillas, en el hecho de que podés tener tanto un celular competente como una consola competente en el mismo device. Y creo que ese es el posible futuro. Y el otro posible futuro es que sí mueran las portátiles, pero no lo veo tan inmediato. Sí. No hasta después de por lo menos una generación más de Nintendo. A ver qué pasa. Sí, eso. Estoy de acuerdo. Bien. Vamos a cerrar el capítulo con la sección que nos queda, que es como siempre el Special Move. Y el Special Move, para quien no sabe, es una recomendación que les dejamos de cualquier cosa que se nos cruce por la cabeza, a veces relacionada con jueguitos, a veces no, y acá Maxi tiene un par, yo tengo una, vamos con ellas. Contame, sí. Maxi. Hoy vengo musical, así que les voy a recomendar música y cancioncitas. Primero, la buena gente de 343 Industries puso todo el soundtrack del Halo 5 gratis para escuchar en SoundCloud. Así que los que lo quieran escuchar pueden pasar por ahí, se escuchan todo el soundtrack. Si les copa, van a iTunes o a su coso de parche favorito y se lo bajan y todas esas cosas que quieran. Pero está copado que se pueda por lo menos escuchar de forma gratuita todo entero. Así que lo tienen ahí a disposición, está el link. ¿Tenés idea si los compositores son los mismos que los viejos Halos? No, Marty O'Donnell, que era el compositor de Halo 1, 2 y 3... estaba trabajando en Bungie hasta que lo rajaron. No sé ahora realmente dónde está trabajando, pero 343 Industries tiene sus propios compositores. Y okay. Si bien toman de la obra de O'Donnell, los chabones están haciendo todo composición original. Está bien. Digamos, toman de la obra de O'Donnell, digo, por el tema del Halo, esa cosa está. La solemnidad y el sci-fi loco, épico. Claro, estoy escuchando hoy un poco del soundtrack, está muy bueno, tiene lindas cosas. Yo siempre dije, a mí Halo no es una saga que me interese, primero y principal, porque es un FPS y no me llama mucho la atención desde ese punto de vista, pero en lo que respecta a valores de producción y puntualmente lo que es el soundtrack de todos los Halo, realmente son excelentes. Y por otro lado tenemos Yasunori Mitsuda, que es el compositor de la banda sonora de Chrono Trigger, Chrono Cross, entre otros tantos juegos. Hizo, creo que fue en un stream, no sé si de Square Enix o algo así, se tocó tres cancioncitas del Chrono Trigger, así que los que quieren ver a Yasunori Mitsuda tocando y siendo así recapo y recrack y rompiéndola toda completa, pueden entrar ahí, están los tres videitos. Perfecto. Se cortó y no te escuché nada de eso, pero bien, lo haré. A ver qué. Excelente. Onda. Bien. Yo por mi cuenta quiero recomendarles otro podcast, porque escucho muchos podcasts y es lo que hago. Y nada, en este caso es 1982, que es un podcast de Lunfa FM, que son los muchachos de Demasiado Cine y Argentina Podcastera. Lunfa FM es una productora de podcasts y armaron uno con el señor Gus Casals, de fama de como es Alfred Pennyworth presenta y otra y La Posta.fm, que es otra productora. Bueno, Gus Casals habla sobre todo lo que fue la música de 1982, una época en la que acá en Argentina estaban los milicos al mando y había una censura bastante fuerte a lo que era la música en inglés. Así que básicamente el tipo va en cada capítulo contándote los mejores hits y los temas más populares de cada uno de los meses en cada capítulo. Entonces empieza con enero y así hasta diciembre. Y nada, es realmente interesante. Te va contando cómo van surgiendo y cayendo las bandas y te pasa algunos temas enteros cada tanto y el resto es todo música de fondo mientras te cuenta cosas. Pregunta, bueno, debido a que 1082 son 12 meses, ¿van a ser nada más que 12 capítulos? ¿Un capítulo por mes? Imagino que sí. Las otras cosas que hizo Gus Casal siempre fueron de temporadas. Yo no sé si después va a ser una de algún otro año o si la idea era solo hacer este año y listo. Ok. Pero por lo pronto el producto está bastante bueno. Los datos que tira son interesantes. La música te trae toda la nostalgia. Y de golpe te das cuenta que en 1082 salieron muchos temas que escuchaste toda tu vida y no sabían de dónde salieron. Y claro, son todos de ese año y es re loco. Lo cual es por demás interesante. Así que nada, quizás para poner entre tanto en la playlist, entre tantos videojuegos, entre tanto cine, poner algo de música en el medio puede ser interesante, porque uno se abstrae demasiado y se pierde un poco de lo que lo disfrutable que es la música a veces. Sí, a mí me pasa. Yo cada tanto, boludo, hay semanas que tipo de escuchar toda la semana podcast es tipo, quiero escuchar 5 minutos de algo de música y claro, escuchar música nada más. Y es como, a veces sí, le doy stop al podcast que estoy escuchando y me pongo a escuchar un toque de música porque tipo necesito despejarme la cabeza de gente hablando de cosas. Sí, yo en el laburo me pongo Spotify o algo así, pero encima me pongo músicas que me mantengan despierto para laburar, que tampoco es necesariamente la que me gusta. Claro. Entonces es como, o sea, por ahí es mucho punch y eso, pero es como hace mucho que no me siento a escuchar y disfrutar música. Y quizás escuchar un podcast como este te hace redescubrir cosas o flashear un poco de cosas más funk de esa época, ¿no? Claro. Y toda la movida. Bueno, los perros de acá al lado no paran de ladrar, así que si querés contarle a la gente cómo nos pueden seguir y cerramos. Sí, voy a contarle a la gente que, por ejemplo, pueden pasar por iTunes y buscarnos en Spreadshot News y de esa forma pueden suscribirse también a este feed y quizás, si se copan, dejarnos 5 estrellitas de rating y, ¿por qué no?, una review, a pesar de que, como dicen en We Have Concerns, nadie las lee, así que pueden no dejar una review tranquilamente, simplemente con 5 estrellitas, que nos ayuda a tener un mejor ranking general en la tabla de posiciones de iTunes para que gente nueva agarre y diga, a ver qué onda esto, y se lo ponga a escuchar. Pueden también agarrar el feed de nuestra página oficial, que es spreadshotnews.com/podcast. Eso lo ponen en cualquier parseador de reproductor RSS favorito, preferido de ustedes. Y automáticamente también estará disponible todos los jueves. Y si no, pueden pasar por iVoox en ibcortaoox.com y poner también ahí Spreadshot News y tienen el feed de nuestro podcast de forma contante y sonante, como si fuera cash, pero no. Videomagia, en lo que respecta a la videomagia de esta semana, tenemos el lunes Doorways Acto 3, parte número 4 o parte número 11, depende cómo lo quieran ver. El día martes, y acá un mea culpa, no le avisé a Martín que nos estábamos quedando sin partes de Wonderful 101, así que por el momento Wonderful 101 entrará en una suerte de pausa progresiva a través del tiempo que se resumirá cuando Martín me mande más videos. Podemos poner más de XCOM igual, si querés. Se puede poner más de XCOM, por ejemplo. Esta semana no va a haber, pero sí va a haber XCOM el día jueves con la parte número 9. Todavía las cosas están funcionando bien, todavía no hay problemas. Estamos, casi te diría, como queremos en estos momentos en el XCOM. Sí. Ya la avalancha y la debacle vendrá en sucesivas partidas. Sí, sí. Y veremos cómo remontamos eso o si morimos la muerte horrible y quedamos listos para jugar XCOM 2. Un saludo a Matías Paz, que nos está viendo todos los capítulos y comentando sobre las desventuras así de Hugo es. Boss y compañía. Parece que lo está disfrutando, así que nada, bien por él, y ojalá que más gente se cope en comentar, porque es contenido que hacemos y por ahí no siempre se esparce tanto como el podcast, por desgracia. Uh-huh. Así que si lo pueden compartir, si les gusta, estaría buenísimo. Así es. Y por último tenemos la regla de Guybrush, donde nosotros les recomendamos todos los juegos que estén por debajo de los $20 y sean exclusivamente para PC. aunque no, exclusivamente, pero sí, sí, todos los juegos que estén en PC por debajo de los $20 en @GuybrushRule. Y recuerden que si quieren participar y esparcir así la palabra del famoso pirata a través del mundo y del espacio-tiempo multiversiástico de la internet, pueden mandarnos un mail a contact@spreadshotnews requiriendo el usuario y contraseña de GuybrushRule. Nosotros se lo mandamos, le mandamos una suerte de mini guía de cómo se tienen que formatear los posteos, y adelante ustedes con toda la data que quieran aportar. Sí, que la alegría debe ser esparcida para que todos seamos más felices. Así que nada, gente, eso fue todo por el día de hoy. Vamos a volver a los jueguitos y cosas así. Voy a ver si aprovecho que hay sol afuera para salir a trotar, porque si no, uno no se mueve un choto jamás. Y veremos qué pasa con eso. Pero bueno, nada, la vida. Yo voy misma... a trotar virtualmente con Geralt y está muy bien. Y eso, porque bien, sí. Bien por ti, Maxi. Y nada, la vida misma, chicos. Continúen el camino de su arco iris. Y nos veremos la próxima en Spurgeon News Podcast. Correcto, sí. Bueno, ¡qué fiaca!